buenas tardes, queridos pescadores, queridas pescadoras. Bienvenidos todos, después del confinamiento, a Anzuelos para el Alma. Bueno, estamos aquí otra vez, toda la tripulación de Anzuelos para el Alma, para estar un ratito con vosotros. Han pasado muchísimas cosas durante este tiempo. Han sido unos meses largos, duros, muy duros. Hasta podría decir que en muchos casos dolorosos, pero bueno, siempre con la esperanza de que en este navegar de la vida siempre llegaremos a buen puerto. Estamos aquí de nuevo, ya estamos en la nave y navegando por las ondas. Antes de nada, daros, como siempre, las buenas noches y a la vez pues presentaros de nuevo a toda la tripulación que tenemos aquí en Anzuelos para el Alma. Ana Gris, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, pirata y demás. ¿Qué tal? ¿Lo llevas? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? Hemos estado en contacto todos durante todo este tiempo, sí. Pero bueno, luego un poquito a lo largo del programa, que voy a hacer un poquito introducción para todo lo que vamos a desarrollar y que vamos a anunciar también a lo largo de este programa. Nos irás explicando un poquito qué te ha parecido todo esto, digamos emocionalmente, a nivel espiritual también, qué te ha supuesto para ti. Fernando. Buenas noches. No se te oye. A ver. Buenas noches. Ahora se te oye. Siempre me ponéis el roto. No, te había subido otro, porque como te has puesto en medio de los dos, digo, pues no sé cuál. No, yo lo creí. Este verdecito color esperanto. Ahora ya se oye. Creía que ibas a decir lo primero discrepo, pero bueno, ya veo que discrepo no. Discrepo también. Y bueno, ahí en la sala de máquinas tenemos a mi gran amigo, mi hermano, Mario. ¿Qué pasa? Está aquí con nosotros. Le hemos fichado de momento hasta que yo pueda aprender todo lo del manejar de todos los aparejos de pesca. Yo quiero que esté Mario. ¿Quieres que esté Mario? Pues oye, díselo. Mario, ese micro, ¿por qué no va? Ahora no va ese micro. Ahora, a ver. Mario. ¿No? A ver. Hola. Oli. Yo no sé. ¿Qué habéis tocado? Si funcionaban todos, ¿qué habéis tocado? Yo no he tocado. Oye, no hemos tocado nada, ¿eh? Ah, yo creo que ese, cuando habéis cambiado el caperuchón, se ha aflojado. Pero no lo sé. A ver, prueba a ver. Nada, a ver. Si no, siéntate en el rojo o te ponemos el rojo. A ver. Hola, no se oye. Algo ha pasado ahí. No sé el qué. ¿No la habrán apagado al meter el caperuchón? No, se me acaba de oír ahora, ¿no? Sí, antes se le ha oído. Pues no lo sé. No lo sé qué hemos hecho. A ver, vamos a probar así. A ver ahora. ¿Hola? Nah, vamos a tener que cambiar de micro mientras hace la presentación. Pregúntale primero a Fernando y cambiamos el micro, va, que no cuesta nada. Pues parece que el roto le ha tocado hoy a Ana Cris. Sí, pero la ha roto ella, porque la primera vez que ha dicho hola se ha oído. La primera vez sí que ha funcionado. Sí, pero ha funcionado la primera. Sí, pues bueno, cosas de la tecnología. ¿O qué creéis? Que íbamos a volver y iba a estar todo... Bueno, estaba todo bien, pero cosas que pasan. Son las cosas del directo, no pasa nada. A ver que le echamos una mano a esta señorita. Espera, que voy para allá. Voy para allá. Hola. ¿Ves? Oh, con esa voz, por Dios. Sí. Y ahora le acercamos un poquito el micro a la cara, a Ana Cris. A ver ahí. Hola. Yo no sé qué tocar. A ver, venga. Hola. Oh, perfecto. Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Que digo que yo quiero que esté Mario. Sí. Yo quiero que esté Mario. Yo no quiero que aprenda pirata. Yo quiero que esté Mario con nosotros. Pero sabes que el Mario viaja mucho y hay veces que desaparece. Y... Bueno. Pero vamos, yo aquí estoy. De momento estoy fichado. Eso es. Luego ya veremos a ver. Muy bien. Pues bueno, vamos a un poquito empezar a hacer esta introducción otra vez aquí en Anzuelos para el Alma. Bueno, he presentado a todo el mundo y yo creo que no tengo que presentarme. El pirata aquí está, digamos, al mando un poquito, que no mando nada, porque no mando nada, pero bueno, al mando de esta nave. Sí que quería preguntaros un poquito cómo ha sido para vosotros y para que todos los que nos oyen, por supuesto, ese saludo a toda la gente que, a pesar de no haber emitido, han estado en contacto con nosotros, han escrito en la página, han escrito, bueno, la página en Facebook, que así lanzo también un guante anoche a ver si podemos hacer una paginica para Anzuelos para el Alma, si te ves capaz o algo, para poder recibir. A ver, yo capaz sí soy de hacer muchas cosas. Sí, pero otra cosa es que... Otra cosa es que tenga tiempo, porque sabes que estoy haciendo otras cosas. Muchísimas cosas, que estoy al tanto de todo. Y ya no me da la vida. Exactamente, pero no te preocupes, lo haremos. Echaba de menos vuestras... Rafe. Ha visto, es que no hemos cambiado a pesar de todo. No, a pesar del bicho, me lo dice aquí en directo para que no pueda decirle que no. Pero... Soy testigo. En eso tiene ahora razón. Se siente. Bueno, sí que quiero pues recordar y agradecer a toda la gente que nos ha seguido. De hecho, ha subido bastante los que nos siguen. Seguimos mandando invitaciones y para que esto pues llegue a más sitios, llegue a más gente y podamos, en medida de lo posible, pues ayudar en lo que podamos. Sí que también quiero tener un recuerdo muy, muy especial, muy, muy especial a, personalmente, a lo largo de todos estos meses, pues he sufrido pérdida de gente muy querida. Se han quedado en el camino, en este camino que es la vida, en las que todos vamos a una, lo que pasa que algunos pues en el camino se nos adelantan hacia eso que ya os anuncio que va a ser el tema que nos va a llevar de momento 2-3 programas. Y es el tema, yo buscaba una palabra para que no fuera pues dura, una palabra que fuera tan chocante, esa palabra que no fuera tan tabú. Pero hablando con la tripulación me dijeron, no pirata, no, hay que llamar las cosas como son. Y sí, vamos a tratar el tema de la muerte en estos próximos programas, pero con una idea muy, muy, muy, muy básica y una idea muy, muy, muy ilusionante, que es intentar, en medida de lo posible, desmitificar y normalizar dentro de nuestras humildes posibilidades este tema que para tantos es tabú. Como he dicho anteriormente, es un camino. Algunos adelantan, otros nos, que estamos todavía en ese camino. Y esa va a ser un poquito la línea, el rumbo en el que va a seguir Anzuelos para el Alma. Va a haber muchas, muchas actividades, entre ellas va a haber entrevistas con personas que lo han sentido, lo han vivido, han estado cerca. Gente que trabaja diariamente con la muerte como medio de subsistencia. Va a haber bastante, digamos, gremios, por llamarlo de alguna manera, que están, viven y sobreviven por esta situación normal, por esta situación que todos vamos a llegar y todos tenemos que asumir. Y ese recuerdo, muy principalmente, quisiera pues darlo así a bote pronto a tres personas que me han llegado muy, muy, muy dentro de mi corazón. Que nombrarles pues va a ser hacerles un recuerdo y un ínfimo homenaje para lo grandes que han sido en vida. Es mi amigo Rafa que nos dejó una noche, se acostó y no se despertó. Sigue despierto en lo que yo tanto defiendo, que es ese mundo espiritual. A otra persona que ha sido jefa mía durante muchísimo tiempo y ha sido una amistad tremenda. Cuando yo trabajaba en Doctor Cerrada y en muchos sitios que he estado trabajando en la hostelería, que es Carmen, también te fuiste durante mucho tiempo, se está luchando, pero al final decidiste irte o alguien decidió llamarte. Y por último, y esto me toca muy especialmente, es a otra Carmen, qué casualidad de la vida, una persona encantadora que siempre me ha manejado, digamos, y me ha llevado siempre por el buen camino. Y que también por una enfermedad pues nos dejó, quizás también demasiado pronto, no, quizás no, seguro, demasiado pronto. Y vaya esta música un poquito durante unos segundos en poner nuestro espíritu y nuestra alma en recuerdo a los que no están físicamente, pero están con nosotros. que sepáis dónde estéis, que os quiero. Bueno, era algo más personal, pero a todas estas personas que durante estos meses, por tema de este maldito bicho, nos han dejado, han sido muchos, y no quiero ahondar en el tema porque cada uno tiene su manera de pensar en lo que nos está pasando, y no quiero ahondar porque sería entrar en polémicas, entrar en discusiones que no viene al caso. Ahora, muchísimo más importante es recordarlas con todo nuestro amor, nuestro cariño, y desearles lo mejor allí donde estén. Y bueno, después de este recuerdo, que no tiene que para nada ser triste, todo lo contrario, diría que hasta debe de ser, es fuerte decirlo, pero hasta de gozo y de júbilo, porque dejan de sufrir. Yo sé lo que yo considero y es lo que yo quiero en diferentes ámbitos, como siempre hemos hablado en Azores para el Alma, ámbitos como es la de nuestra Ana Cris, de Yogi, más espiritual, desde un punto más médico, digamos, menos espiritual, Fernando, y del mío experiencial, en el cual también hablaré de algunas experiencias propias. Y de todos vosotros, que a la vez os invito a que cualquier correo o cualquier comentario que queráis para tratar en el programa está abierto, por supuestísimo, y daremos voz a todo lo que queréis manifestar. Si os dais cuenta, el ritmo de mi voz ha ido cambiando, cambia desde lo que fue la última vez, porque considero que es un tema a tratar que tiene que decirse muy bien y que llegue donde tiene que llegar, que es al alma, donde yo creo que es donde está la base de todo. Cuando tratamos el tema de la muerte, la mayoría, y todos somos humanos, por supuesto, y como seres terrenales que somos, pues nos produce cierta tristeza el decir que nos abandonan, nos dejan, ya no están con nosotros, ya no los volvemos a ver. Bueno, todo es como se vea, desde el prisma que se observe, y dependiendo de, yo creo, la educación que tengamos cada uno de nosotros y lo que nos han enseñado o nos han adiestrado desde pequeños, ¿no? Quiero hacer notar que hay culturas que, en cierta manera, este mundo de la muerte lo consideran como un viaje a algo mejor. De hecho, hasta hacen fiestas. Otros, pues, hacen otros tipos de rituales y lo ven como que ha sido un llegar a la luz, un llegar a lo que es la excelencia como ser de luz, como llámalo energía, llámalo como quiera. Sí que yo pienso que la sociedad actual, la sociedad occidental, la sociedad en la cual nos movemos y nos vivimos, nos han hecho tener miedo a lo que ya desde el momento que estamos en el vientre de nuestra madre estamos empezando a hacer, y es a morir. Desde que empezamos a nacer, desde que empezamos a formarnos, ya sabemos que tenemos fecha de caducidad. No sabemos cuándo, alguien antes, alguien después, pero tenemos bien claro de que va a llegar ese momento. Entonces, una idea mía, y como soy el que hace el programa, era de desmitificar de alguna manera y normalizar ese momento. Es a la vez también de concienciar de que, ya que va a llegar ese momento y que lo tenemos seguro, hagamos el bien en vida, disfrutemos en vida, formémonos en vida, queramos en vida, amemos en vida, y luego ya lo que venga. Y ya con esta pequeña introducción, en el cual yo también admiro muchísimo a la gente, y de hecho los tengo también en mi ámbito más cercano, gente que está luchando para retrasar ese momento y que a la vez están deseando de que llegue por el sufrimiento que con ello conlleva. También es un tema que trataremos, toda esta gente que está sufriendo, y hablaremos de todo lo que son los cuidados paliativos, esa idea que se tiene de poderse voluntariamente apagar uno cuando ya no puede más, ya no quiere, no puede más. Y también tratar otros temas de ya personalmente cómo cada uno afronta y observa ese momento, porque de la educación y de cómo veamos nosotros todo este tema va a hacer que en vida también seamos felices, si lo asumimos, el tiempo presente es el que vamos en un momento dado a disfrutar y a dar lo que realmente creo yo que es lo principal, y es dar amor y disfrutar de la gente que tenemos cercana, cada momento, cada instante, aquí y ahora. Y bueno, vamos a empezar ya un poquito a introducir el tema. Ana Cris, yo me interesaría un poquito saber cómo has pasado estos días, lo primero. He seguido yo personalmente, pues, toda tu evolución como persona. Ya en un programa hablaste de un pequeño gran problema que tienes. Pero bueno, ¿cómo has pasado esto? ¿Qué has pensado? Porque sé que has analizado la situación, sé que has pensado mucho en ello. Y el tener en la sociedad actual ese miedo al bicho, ese miedo a que nos podemos morir, ¿cómo lo has visto tú? O sea, ¿piensas que esto nos hace ser más sensibles, más reales ante lo que nos afrontamos, o sencillamente no estamos preparados para afrontar ese momento? Mira, al principio... Acércate un poquito más, cariño. Al principio yo creía que íbamos a ser un poco conscientes o un poco lo que la mayoría creíamos, que con esto del confinamiento, de tener a nuestros seres lejos, de no poderlos abrazar, de no poderlos querer, como tú dices, día a día, nos iba a hacer como más humanos, nos iba a hacer como más cariñosos, más dependientes de la gente que tenemos alrededor. Y me he dado cuenta de que por más que nos confinen, hay mucha gente que no, porque lo ha demostrado, no. Yo recuerdo, además, fue frase de Mario, del que tengo ahí enfrente, que un día le dije, sí, Mario, hay que tener esperanza. Dice, no, pirata, estas circunstancias van a hacer que el bueno siga siendo bueno y el malo sea todavía peor. Me acuerdo de esa frase que me la dijiste. Estaría borracho. Sí, seguro. Y la tengo, y es verdad, si analizamos un poquito, digamos de una manera, no siguiendo nuestros sentimientos, sino de una manera limpia, austera, lo que está sucediendo realmente... No ha habido tales cambios. O sea, vemos que todo sigue igual. El que es malo sigue siendo malo. El que es bueno sigue siendo bueno. Y no hay más. O sea, no ha servido de enseñanza o de alguna manera el aprendizaje a ver que realmente somos efímeros, que cualquier situación que no depende de nosotros nos puede quitar la vida en un momento dado. Y no lo sé. Yo la verdad veo que hay hasta cierta... a cierto pasotismo ante esta situación, no sé. Hablo a nivel tuyo espiritual, sí, si... Mira, es que, por ejemplo, yo sabes el problema que tengo. Sí. Tengo una enfermedad. A mí, de repente, un día se me cambia todo. Entonces, yo, eso de no poder salir a la calle o de que la vida en un momento a otro te cambie... ese proceso yo ya lo llevaba con anterioridad, ¿sí? A lo que voy, que tampoco me ha cambiado tanto la vida a mí por no salir a la calle. Lo que sí que he visto es que cuando ocurren cosas así se vuelcan todo el mundo a por el problema. Se invierte dinero, se invierte, por claro, una pandemia mundial. Personalmente estoy hablando, para mí me ha venido fatal. Y me ha perjudicado el que se haya cerrado todo por el mero hecho de la rehabilitación. Está muy bien que seamos conscientes de que no podemos salir a la calle, que tenemos que tener una serie de precauciones, pero hay más enfermedades que todo esto. Hay más enfermedades. Así es, yo no quiero aportar unos datos que vi en internet. Me dijeron, mira esta página y vas a flipar, pirata. Y la consulté. Ya os diré por la página, en Facebook, cuál es el enlace, lo copiaré para que lo veáis. Y habla de del registro de defunciones. Y observé desde el año 1986 hasta hoy, hasta el 2020. Y cuál fue mi gran sorpresa, en la que el 2020, a fecha en la que estamos, es de los años que menos defunciones tiene registradas. O sea, puedo poner un ejemplo que en el año 1986 hay, lo tengo aquí, pero luego lo pondré si queréis por datos, hay unos 300.000 y pico. Y resulta que llevamos registradas en el registro, oficial, digamos, 200 y pico mil personas. ¿Aquí qué pasa? ¿No se registran todas las que hay? o no es tan problemático como otras enfermedades, como bien has dicho tú, que producen la muerte. Lo que está claro es que de una manera u otra morimos. Y lo que está claro que de una manera u otra hay montones de circunstancias en las cuales en vida se puede luchar y que por desidia, por desinterés, por intereses, tanto políticos, económicos, farmacéuticos, llámalo X, no se hace, no se pone remedio. Es, creo, un poco a lo que estás diciendo tú, ¿no? Entonces, dentro de esa mentalidad en la cual nosotros asumamos que esa, ese momento de la muerte nos puede llegar, yo creo que en vida también deberíamos un poco luchar porque ese momento se retrase lo máximo posible en condiciones óptimas. Eso te iba a decir, en condiciones óptimas, lógicamente. Porque la verdad, lo que tú dices, muchas veces que los cuidados paliativos está muy bien, pero bueno, yo ya sabes eso, que falleció mi mamá. Sí, entre otras personas, por sí, eso la he recordado, sí, por gente que, y, que y, nos ha dejado en ese camino, sí. Mira, quiero decir ahora una frase que me la pasaron una persona a la cual tengo mucho estima y mucho cariño, y que, por cierto, está sufriendo también porque su papá está pues bastante mal, está sufriendo bastante. Y a pesar de todo el dolor de ver a esa persona que se está yendo, me dice: mira, pirata, te voy a mandar una frase para que la digas en tu programa el próximo domingo. Y la frase dice así, dice: es una ironía, la medicina moderna ha cambiado una vida corta y una muerte rápida por una vida larga y una muerte lenta. Y si lo analizas un poquito, ¿qué razón tiene? ¿Qué razón tiene? Bueno, pero hablamos ya en su día, ¿os acordáis que hablamos un día en el debate de, creo que estábamos, la bolsa de Judas con Anzuelos para el alma? El bien y el mal. ¿Te acuerdas? Sí, sí, que yo decía que tal cual no elegimos venir al mundo, porque, o sea, nosotros no nos dan opción de venir al mundo. No sé, que nos tendríamos que ir de la misma manera, ¿no? ¿Os acordáis? Sí, sí. De, que como que teníamos que dejar escrito o que estaba prohibida la eutanasia, ¿os acordáis? Sí, sí, que decía yo, pero vamos a ver, ¿por qué tienen que decidir por ti cuándo tienes que fallecer? Cuando no preguntan cuándo tienes que venir al mundo. Sí, bueno, sí, lo hablo. Eso es una cosa también que trataremos, porque considero, lo estuve valorando, y esto da para largo. Y creo que es un tema bastante importante, porque nos va, y es la idea mía principal, que entre todos hagamos, no menos duro, porque el momento es duro, estamos con los sentimientos que por cierto, hay que vivir la vida viviendo las emociones, por supuesto, los buenos, los malos, hay que llorar, hay que no tienen nada de malo las emociones, y todo eso que nos produce, pues esta situación obligatoria en el caminar de la vida, que es la muerte, creo que es así, o sea, no hay más. Sí que somos la mayoría, dice que rendirse no es una opción, ¿no? O sea, vas a luchar durante toda la vida por mantenerte aquí, pero sí que quiero llegar a ese último tramo en el cual la gente ya sufre, o sea, en el que ya sabes. Hoy estaba escuchando a una persona en la televisión que decía que la persona que está muriendo lo sabe. ¿Lo sabe? O sea, que no, esto de que no, es que no se da cuenta. No, se da cuenta todo el mundo. Y lo afirmaba, ¿no? Y dice, y hay un momento en asumir esa circunstancia que los demás que la rodean no asumen, pero esa persona la tiene asumida. Ya como si se preparara a dar ese pasito ya. Y lo único que quiere es esa tranquilidad de que su gente esté bien y él partir. A mí mi madre, me lo hizo notar. Yo tenía muchísimo miedo por la enfermedad que yo tengo, lo que me podía producir físicamente, ya no psicológicamente, porque psicológicamente tienes que tener un duelo y pasar un duelo cuando fallece alguien, y más de esta índole, ¿no? Mi madre. Y tenía un miedo atroz, cómo me podía perjudicar a mí. Mira qué egoísta, ¿eh? Sí. Pero sin embargo, me ayudó mi madre. Sentí una paz. Es que cuando es que mi madre me regaló el último suspiro, que yo estaba más preocupada, mira tú, lo que llegamos, estaba más preocupada por mí que porque se fuera mi madre. Y te lo digo de verdad, sentí una paz por ella. una paz, y eso me eligió mi madre a mí para que estuviera en ese momento con ella. Yo, vamos, de verdad, ni estoy peor físicamente, y al contrario, yo creo en la muerte, no como una cosa mala, yo creo en la reencarnación. Esos son temas que trataremos, ¿no? Por eso. Entonces, así va a dar para largo esto. Bueno, por eso que me enrollo mucho, Fernando, que me estás mirando. Yo sí quisiera decirte, relativo a lo que a esa experiencia, que yo te hablaré de la mía propia, sí, que es también tela marinera. Sí. Yo es que creo que en esos momentos, tanto por la parte de la persona que está a punto de dar ese paso o cambiar ese estado, llamémoslo X, lo analizaremos a lo largo de estos programas, tanto de la persona que está sufriendo porque está viendo que su ser querido está partiendo, o sea, se está yendo, yo creo que no sale dolor. Pero sale amor, puro amor. Pero es que hay un momento que hace clic. Exactamente, no sé, ya no. Que dicen suelta. Yo creo que cuando a la persona que está ahí padeciendo le dices, sueltas, te despides, le das las gracias, le perdonas, hablas, ya no hay dolor, ahí hay amor. Ya no está, y esa persona se apaga y se va, ya no hay, feliz. Sigo diciendo, no hay dolor. No hay dolor, amor. De verdad. El dolor es para las personas luego que se quedan, que me parece muy bien, pero... Pero vuelvo a repetirte y ahí voy a la finalidad del programa. Sí. A la finalidad del trabajo que estamos haciendo cada uno de nosotros, para luego venir el domingo aquí y soltarlo, ¿no? Eso es lo que yo tengo en mi mente de cambiar. A lo largo de todos estos meses, que han sido duros, se lo aseguro, sí que mucha gente me ha dicho, pero pirata, tío, es que se te nota como que no sintieras nada, como que... Digo, es que la tengo normalizada. O sea, puedo decir casos que no vienen al caso ahora, pero que en su momento lo explicaré en los programas en los que yo he atendido y he acompañado a la persona en cuestión a que dé su último saludo a su ser querido. Y no lo he sentido para nada como ese momento triste de despedida, sino sencillamente te veo, adiós, ya nos veremos, hasta luego. O sea, yo lo tengo muy normalizado, quizás también, como explicaremos en otros programas, porque la muerte, sí, la tengo muy cerca. Sí, yo sé. La tengo muy cerca y la tengo muy asumida, ¿no? Yo creo que todo esto va en definitiva a que esa persona, cuando está en ese último momento, cosa que no hacemos los que le rodeamos, es la aceptación a la verdad. Él acepta la verdad. La verdad es que naces, creces, te reproduces y mueres. Punto pelota. Algunos no crecen. Es bueno, broma. Algunos no crecen, pero para ellos. Algunos no se reproducen. Tampoco, venga. Bueno. Estoy hablando con palabras del budismo. Sí, sí, sí. O sea, el budismo lo dice sé, que nace, existe, se desarrolla, los budistas decae son las cuatro y la verdades muerte nobles. La aniquila. O sea, que lo tengo aquí apuntado, por eso lo he dicho. Muy bien. He hecho los deberes. Muy bien. Entonces sí que yo quisiera llegar a este momento, a la aceptación de la verdad. Ese momento de aceptarlo. Oye, vamos a morirnos. Señores, señoras, vamos a morirnos. Hay que aceptarlo. Entonces, en ese periodo que estamos de no muerte, de vida, vivamos, disfrutamos, queramos, hagamos el bien. Desarrollemos al ser humano tal y como es. Y lo que tú has dicho antes, todas estos valores, todas estas acciones en vida. En vida, por supuesto. En vida. ¿Yo para qué quiero que me lloren? Me río yo, eso te iba a decir. Si luego durante la vida me han abandonado, me han dejado tirado. Sí. Gente dice cosas que no son verdad. Todo por ellos, en un momento dado, tener la conciencia tranquila de que su actitud ha estado mala, ¿no? Me da lo mismo. Yo ya llego a un punto en que haya cada cual con su vida. Siempre y cuando no me perjudique directamente y a las personas a las que quiero estén amenazadas en lo demás. Que cada uno crezca o no crezca o se esconda en su propia mentira. Y allá ellos, yo no, ellos y ellas, cuidado que ha habido de todo. Vale, yo si me permites, sí, eso, claro. Agradeceros mucho, mucho a todos los del equipo. Que, bueno, pues me habéis acompañado. ¿Qué menos? ¿Vale? No sé, muy agradecida, la verdad. Y que mucha suerte de que os haya puesto en mi camino. Y en este confinamiento también mucha gente que he conocido, que me están ayudando. ¿Es tu momento de agradecerlo? Sí, sí, sí. Que es, bueno, increíble. De verdad. Yo quisiera hacer un saludito, que seguro que nos está escuchando. Ramón, te he conocido hoy, me has querido de maravilla. Bueno, pues este saludito va para ti. Y gracias por cuidar de mi amiga, mi yogi. Es bueno, una de esas personas, sí. Es yo esa. Muy agradecido. Pues Ramón, este saludito para ti. Fernando, ataca. No, ¿para qué? No, pues, ¿lo ves? Ya lo sabía yo. ¿Qué quieres que diga? No sé. Tú como... puntualizaciones. Primero, antes veo que sigues con la costumbre de confundir espiritualidad con religiosidad. No. Puedo ser psicólogo no he hablado todavía. Ahí sí que discrepo yo. No he dicho todavía la palabra religión. Lo has dicho. Desde un punto de vista espiritual ella y desde un punto de vista menos espiritual el psicólogo. No, más profesional y menos espiritual, he dicho. Que conste la tarjeta. Y te debo corregir porque una cosa no quita la otra. Lo siguiente. Habéis hablado de durante esta pandemia que si vamos a salir mejor o no, conversaciones de ese tipo. Yo me acuerdo siempre en estas cosas cuando hacía el máster de drogodependencias y hablábamos de prevención. Y una de las pegas que hay es que los jóvenes piensan que vivan eternamente, porque los que se mueren de, en ese caso de las drogas, pero de cualquier cosa, siempre son otros. Ellos no se han muerto nunca. ¿No? Entonces, desde la experiencia no puedes llamarles la atención, porque desde la experiencia efectivamente no se han muerto nunca. Y no se puede estar criando durante años y décadas a gente independiente, a gente individualista, que es lo que hemos conseguido con un sistema educativo de caca y con una sociedad individualista, y ahora pedirles que reaccionen de forma comunitaria. Pues va a ser que no. Tenemos lo que nos hemos buscado durante muchos años. Te puedo decir que me he perdido. No sé lo que quieres decir. Estábamos hablando de como habéis hablado durante mucho rato. De lo que es la muerte, ¿no? No, estaba hablando de la pandemia primero. Ah, vale, vale. Por eso te iba a decir, vale, perfecto. Vale. Entonces, vale. En ese tema estábamos hablando de pandemia. Vale. Y bueno, ya sabéis, un tío mío falleció también por esto del virus y toda la movida que hubo con el tema. Uh-huh. Y ahora me acabo de perder. Estabas con lo de la sociedad, que no se podía... Sí, no, tenemos la sociedad que nos hemos hecho. Sí, claro, pero ahí es donde entro yo en el tema. Asumimos que la sociedad ya está hecha y es la que hemos hecho, y o podemos hacer algo por intentar no cambiar, porque es difícil. Igual que hemos hecho una juventud individualista y estamos fomentando el individualismo, podemos dar marcha atrás y decir, pues no, señores, vivimos en comunidad, el ser humano es un ser social y como tenemos que vivir en sociedad, pues no podemos ser individualistas. Y sin embargo, yo pienso que cada granito, o sea, cada ser individual pone su granito. Claro, con tu individualidad puedes aportar a un grupo, digo yo. Sí, porque está muy claro que no todos, lo que hemos dicho antes, no todos los malos se han vuelto buenos. Pero me estoy refiriendo a que no es que seas bueno o malo, pero te has criado en que yo voy a la mía y cada uno que se busque las habichuelas. Que eso no es ser ni malo ni bueno, es a lo que te han educado. O sea, ahora no puedes exigirle a esa persona a la que le has educado en que cada uno mire por sí y nada más, a que ahora mire por la sociedad o por la comunidad, porque no lo va a hacer. Lo hemos educado de otra manera. ¿Educar quieres decir en una casa? En una casa, en todo. Sí, quisiera yo matizar una cosa que has dicho, Fernando, y me interesa. Dice que nos le hemos educado a esta juventud, digamos, a esta sociedad de hoy en día. Y te he dicho yo, digo, pero podemos en un momento dado no intentar cambiarla porque es difícil, es una ardua labor. Pero me has dicho, y me ha sorprendido, además conociéndote, que has dicho, podemos dar marcha atrás. ¿Consideras tú que a lo mejor... Y que aún guardando la individualidad... Marcha atrás, no. Quiero decir que tenemos que... Ah, perdón, a lo mejor te he entendido yo mal. Que darnos cuenta de lo que hemos hecho mal hasta ahora... Ah, vale. Entonces te he entendido. Cambiar el rumbo. Te he entendido yo. O sea, marcha atrás quería decir que si retrocedemos en lo que ha sido la evolución de la educación. Tú que eres un poquito más viejo que yo... Sí, efectivamente. Yo me acuerdo cuando era pequeño en mi pueblo, si un señor mayor me llamaba la atención por lo que fuera... Yo sabía que luego había bronca. Sabía que luego iba a ir a casa y mi padre me iba a echar la bronca. Ahora a un niño, incluso en un pueblo, va alguien, un señor mayor, a llamarle la atención porque está haciendo algo, dándole patadas a una papelera, yo qué sé, cualquier trastada de niño, y le llama la atención una persona mayor, y va el padre no a echarle la bronca al niño, sino a pegar a al señor mayor, porque ¿quién es él para regañar a su hijo? Sí, y hemos pasado de un extremo, del extremo comunitario, de que, como decían algunas tribus indígenas, que se necesita toda una tribu para educar a un niño. Pues yo me acuerdo, en mi pueblo era más o menos así. Todo el pueblo participaba en la educación de los niños, de esto se puede hacer, esto no. Pues por eso te comentaba, de que ese grupo... Ese puede ser un extremo. El otro extremo es a lo que estábamos llegando. A nuestros padres les llamaban los profesores del colegio que habíamos hecho algo, y la que nos montaban, ¿o no? Sí, sí, es verdad. Ahora van los padres a pegar al profesor. Pero a lo que voy, a intentar otra vez coger el rumbo de hacia donde yo quiero ir, que es, sí, la muerte. En la educación que se tiene a esos menores en su tiempo, yo recuerdo en los pueblos, por ejemplo, que ponían el velatorio en la casa del difunto y todo el mundo acudía a la casa, y las pastitas, el té, el anís, y se iba, y los niños iban y lo veían y no había ningún problema. Sí. Vale. Ahora, sí, ¿por qué, sí, hay tanto...? Sí hay un problema. O sea, a ver, porque cuando se hace de forma natural y normal, el que un niño vea un cadáver, no pasa nada. Si le explicas bien la... Si está educado cosas, para lo que va, sí, a ver. El problema es cuando coges al niño de las orejas y le obligas... Exactamente, ahí es donde ver quería ir. Al cadáver sin explicarle nada. Ahí es donde quería ir. Por lo cual, estoy en lo cierto, y me alegro de saberlo, que con una educación y un cambio, o intentar cambiar y normalizar el tema de la muerte, puede llegar que generaciones venideras tengan asumido de que es un paso más dentro de lo que es la existencia, y que no es tan duro, a lo mejor, como nosotros lo asumimos desde el punto de vista social que estamos ahora mismo, desde el objetivo y desde el punto de mira de que nos hacen ver la propia soledad, esa muerte, porque relativo a eso, que has dicho tú muy bien, yo he visto en velatorios obligar al niño a ver al muerto, ¿no? Vamos a ver, tú lo has educado que esto es así, tiene que pasar, que pasa, y que es algo normal dentro de la vida, entonces no lo obligues. O así mismo decirle, no entres, ¿para qué? Pues no, lo mismo es mejor que una vez explicado, bien explicado, una vez puesto de la manera más sencilla, porque es sencilla relativamente la muerte. ¡Pum! Ya está. ¿Y a vosotros os explicaron? No, yo he aprendido... Porque a mí no me lo han explicado. A mí nunca lo explica. A mí es que, a ver, cuando eres niño, sobre los 6, 7 años, empieza la curiosidad por esto de la muerte, es que, y preguntas. Yo estuve obsesionada, claro, en aquel momento. Pero todos los niños, sí, todos, ¿no?, los niños están y preguntan. Y tú ves cómo el adulto se encoge y yo creo que esquiva la pregunta. Esto para otra cosa, claro. Así es. Entonces, por eso. Cuando somos niños dejamos de preguntar sobre eso porque no nos lo cuentan. No nos dicen nada. Porque tampoco les han educado a ellos qué es lo que tienen que responder. Y entonces te responden con vaguedades, y si tienes una familia religiosa te contesta con vaguedades religiosas, y si no es religiosa pues te contesta con vaguedades no religiosas. Pero al final son vaguedades todo. Por lo cual, vuelvo al tema y al objetivo de estos programas que vamos a llevar, y es que es posible... haciendo ver de una manera natural, de una manera real, el que esto es un momento que hay que pasar, que seas pequeño, seas mediano, seas mayor, tienes que tenerlo normalizado, y que puede pasar a cualquiera de las edades, de la edad del camino que nosotros estamos en la vida. Si aportamos poquito a poco esta educación, ya no llamo educación porque no me permito yo educar a nadie, permito concienciar quizás. Pues de esta manera, el que animemos a las personas a que investiguen un poquito el tema, como en tantos ámbitos de la vida, crezcan como personas y a la vez asuman de que es una circunstancia muy natural y que tarde o temprano nos va a llegar a todos. Retomando el tema, voy a dar otro, quizás otro matiz de la finalidad de estos programas que vamos a llevar, que por cierto, por circunstancias de la vida, os avisaremos de todas maneras, como siempre, las páginas, va a ser cada 15 días y no cada semana, porque queremos, yo se lo he explicado tanto a Fernando como a Ana Cris, y quiero tener el tiempo suficiente como para venir y en esa hora hacerlo de la manera más intensa, más con aportación de datos, con aportación de temas, porque creo que es algo que se tiene que tratar, no hablar por hablar o no como sintamos, sino que hay que llegar muy, muy, muy al fondo de la cuestión para poder intentar, ya que esta sociedad hace que nos hace como pensar que la muerte no existe, que bah, es algo que pasa muy lejana y tal. En vez de... O que pasa de mayorcito. O que pasa de mayores, exactamente. O que pasa por algo, un accidente, fíjate. Yo voy a defender durante todos estos temas, estos programas, que la muerte sí existe y que forma parte de la vida. Es así de claro. Y con esa finalidad es con la que vamos a seguir para adelante e intentar, en cierta manera, pues hacer bien, como ha dicho Fernando, educar o aconsejar. ¿Recuerdas, o motivar, o... pirata, una frase que nos dijeron que decían que la muerte es cosa de vivos? Exactamente, hoy sí es verdad. Oye, mira, me lo voy a apuntar. Y nos lo dejó en cierto momento muy importante. Así sí, me acuerdo. ¿Y qué razón tiene? La muerte es cosa de vivos. Así es. Pero no porque el muerto no pueda sentir o deje de sentir, sino porque nosotros, los vivos, somos los que idealizamos de una manera, yo creo que negativa, ese momento. Es verdad, no me acordaba de esa frase, Mario. Sí, sí. Es que estaba yo cuando te la dijeron. Además fue un amigo mío el que te la dijo. Exactamente. Y además se lo dije, digo, me la voy a apuntar y la tengo apuntada además en el móvil. Que también sabe bastante de muertos, por desgracia. Sí. Pero bueno, que... ¿Ves? Yo quisiera, fíjate... hasta ahí voy a llegar al fondo de la cuestión del meollo. Que cuando hablemos de muertos, hablemos de muerte, no hablemos de desgracia. Si fuéramos capaces en asumir que ese momento, por circunstancias de la vida, porque lo normalicemos y desmitifiquemos, son esas dos palabras las que yo quiero matizar mucho, seamos capaces de que no es una desgracia, sino que es algo que en la vida pasa. Punto. Que nos duele como ser humanos. Por supuesto, el dolor, como he dicho anteriormente, yo creo que no es dolor, es amor. El pensar, ya no lo voy a tener a mi lado, ya no voy a poder hablar con él. Perfectamente puedes seguir hablando con él. Y perfectamente puedes sentirlo a tu lado. Y cuando hablo de esto, no lo hablo por el mero hecho de hablarlo y de quedar bien y que quede bonito, sino porque en un programa lo voy a dedicar exclusivamente a mi experiencia personal. Que habrá gente detractora, habrá gente que se lo crea, habrá gente que no, como todo en la vida del Señor, que digo yo, puedes pensar lo que quieras. Pero sí que quiero que cuando hablemos de la muerte, sencillamente lo veamos como un estado más del vivir. Punto pelota. O sea, ojalá pudiera llegar a eso. jolín, se me está haciendo la hora súper corta. ¿Puedo? Puedes, por favor. Aportar Ana Cris, aportar. Claridad y aportar. Un texto de José María Toro, extraído de un libro. Sí. Y si me no, aportas mucho. Vaya, gracias. Extraído del libro La sabiduría de vivir. Es una metáfora que hacen de las hojas de un árbol en relación a la muerte. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, la hoja que se suelta comprende y acepta que el espacio vacío dejado por ella es la matriz generosa que albergará el brote de una nueva hoja. Sé que cuando soy yo quien se suelta, desde su propia conciencia y libertad, el desprenderse de la rama es mucho menos doloroso y más hermoso. Una similitud, ¿no? Que hace, ajá, y me parece, no sé, que venía al pelo, me gusta decirlo, y lo he dicho. Yo voy a intentar involucrar a esa gran cantidad de personas que nos siguen, ya sabéis. Nuestro correo es anzuelosparalalma@gmail.com y os voy a hacer una pregunta. Cuando, si yo os pregunto, ¿y por qué? ¿Cuánta gente se hace esa pregunta? ¿Por qué tú? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tú? Mucha gente se hace esa pregunta en esos momentos. Yo creo que os hagáis esa pregunta y si tenéis esa situación cerca, iba a decir esa situación por desgracia cerca, pero no lo voy a decir. Me voy a preocupar ya que cuando hable de la muerte no pronuncie la palabra desgracia. Voy a decir dolorosa, amorosa, vamos a llamarlo de esa manera. Que expliquéis en la página de Anzuelos para el Alma, intentar contestar ese por qué. A ver si entre todos logramos hacer un compendio de ideas del por qué sucede, el por qué nos pasa, el por qué. Que ese por qué que tantos buscamos en tantas cosas de la vida. Dime, Ana Cris. Ay, perdón, Mario. Eso le llaman los estados de la muerte, ¿no? El por qué yo, luego el duelo y otro más. Bueno, hay de 3 o 5, estuve leyendo yo en su día. Pero que eso es natural. Los estados del duelo. Sí. Lo que así como desmitificar. Desmitificar lo de la muerte. A ver si me explico. Depende de cómo sea esa muerte, puede ser más dolorosa o menos dolorosa. Por supuesto. Por eso digo que, claro, hay que normalizarlo, hay que saber. Pero claro, cuando te viene algo de sopetón, volvemos, vale, que hay que naturalizarlo. Pero te voy a decir una cosa, voy a matizarte lo tuyo, Ana Cris, perdona, sí, permítemelo. Dices que la muerte es más dolorosa si te viene de improviso, por ejemplo. Si te viene por un accidente que no te lo esperabas. Hay una escala. Perdón. Exactamente. Hay una escala. Claro, a lo mejor no me tú lo sabrás mejor. Que se llama la escala Nash, que es N-A. ¿Cómo? ¿Cómo? Nash. Nash. Nash. Ay, qué mono. Nash. N-A-S-H. Es decir, Nash. De más fácil a más complejo. La muerte natural es la más fácil de asumir cuando alguien muere por una enfermedad o por algo. O sea, estás esperando a que muera porque tiene una enfermedad terminal o lo que sea. Esa es una muerte natural. O por la edad. Dímelo por el micro, que no pasa nada. Luego está el... Pones aleluya, la última, esa que tanto te gusta a ti y a mí. ¿Pero la tienes tú aquí o la tengo que buscar yo? No, la tienes que buscar tú, Mario. Vale. Que para eso estás ahí. Dime, Fernando, eso. Que sí, perdona. Dime. Que es que ha dicho que se lo diga por el micro, Fernando. Sí, no, la escala Nash. A mí eso, ¿tiene que ver con las iniciales? Lo primero sí, es Nash, sí, ¿no? Sí. La natural. La muerte natural. Eso luego es. Va la muerte por accidente. ¿Accidente? Sí. Ha tenido un accidente de tráfico. El accidente va a continuación. A continuación va el suicidio, pues el homicidio. Ahora dudo si va la H delante o detrás. Nash sería Nash. SH. SH, yo creo que sería suicidio y homicidio. Suicidio y homicidio. Pero, y ahí hay los casos, quiero decir, es más dolorosa, pero no para la gente que se va. Es el duelo. O sea, por eso. Estamos hablando de la escala de duelo, que es para la persona que se queda. Sí, claro. Claro. Sí, igual que todos los ritos de la muerte y de toda la gestión, está para los vivos. Pero no, sí, pero por eso digo yo, estamos hablando, por ejemplo, que una persona que ella sabe que va a fallecer, no tenga miedo, que sabe que ya, no sé, que va a fallecer, que lo normalice. Pero sin embargo, luego está el duelo del que se acompaña. Del que no. Le acompaña. Sí. Del que está muriendo, hay estudios de cómo llevan ese paso. Recuerdo uno y lo citaba Richard Dawkins, me parece que era, que decía que los religiosos agonizan durante más tiempo que los ateos. Era curioso que, pensando que hay una vida mejor, te aferres a esta con tanta fuerza. Y que curiosamente los ateos se dejaban ir antes. Pero eso es porque no saben el credo y no lo... No lo sé. De todas maneras, una cosa que sí me interesa preguntarte, Fernando, esta escalada, Nash, que tú me has dicho del duelo, de la persona que acompaña, digamos, a la persona fallecida, del que sufre, digamos, esa pérdida, siempre desde la base, digamos, de la mentalización no occidental y tan retrógrada de lo que es una pérdida por muerte. Claro, si tú esa mentalidad la cambiáramos, pudiéramos cambiarla y asumirla como algo natural, no pasaríamos el duelo, creo yo, ¿no? No, el duelo hay que pasarlo aunque lo asumas. Si tú no sientes dolor, porque tú... Pasas duelo aunque no se muera la persona, porque al final, ¿un divorcio qué es? Es un cambio en el que has dejado una relación, has dejado una forma de estar en el mundo y te enfrentas a otra cosa. Bien, pues. Pero pasas un duelo. Sí, señor. Te voy a cortar, lo siento. Se me ha hecho la hora súper súper corta. Hombre, hemos empezado 7 minutos más tarde. Te puedes alargar 7 minutos. Ah, pues estupendo. Por mí, ya ves, yo agradezco este ratico de más, porque la verdad quedan muchas cosas en el tintero que intentaremos, ¿verdad?, a lo largo de estos próximos programas, pues ahondar más en esta, ya que lo llaman y ahora está de moda la palabra normalización, que yo lo veo más una normalización que una normalización, porque vemos cada cosa en la sociedad de hoy en día, pues llegar a eso, a poder llegar en medida de lo posible a normalizar y a despecificar ese estado final, o que puede ser de principio, no tiene por qué ser final, de lo que es la muerte. Yo creo que lo podemos dejar así por hoy. Agradeceros siempre, Ana Cris. Muchas gracias, como siempre. Muchísimas gracias, Fernando, a vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas de nada. Mario, eternamente agradecido. ¿Sabes qué quieres que te diga? Soy el secretario. Tú eres mi jefe. Y yo, este humilde piratilla que está aquí intentando, pues, aportar a la sociedad un poquito de, pues no sé cómo llamarlo, de bienestar, de conocimiento, de, llamémoslo X, siempre en base a lo que grandes personas como son mi equipo, el que han estado aquí desde el primer día, que a pesar de muchos problemas siempre han estado y nunca han fallado, que algunos vienen desde lejos, otros vienen sin haberlo pensado, otros hacen el apaño de quedarse y acompañarme en este navegar, pues agradecerlo eternamente. Seguiremos navegando y vosotros, queridos pescadores y pescadoras, dentro de 15 días nos volvemos a ver con mucho más y mejor. Ya sabéis, como digo siempre en mis publicaciones, el pirata os quiere. The David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Thank you.